La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí arrancamos una nueva emisión de Oral y Público. El día después del paro de mujeres me tranquiliza mucho ver a Natalia Bianchi en los controles y a Eugenia Otero en la producción de este programa. Ayer la pasé bastante mal solo, pero la verdad es que tampoco podía decir demasiado porque era un paro de mujeres y las chicas estaban donde tenían que estar, que era en la calle, ¿no? Pero bueno, aquí estamos todos para Oral y Público. Lo esperamos, lo vamos a tener sobre el final a Pablo Giacobbe desde la Plaza de Mayo, en la ronda de esta tarde de las Madres Línea Fundadora, donde vamos a escuchar tres audios de Nora Cortiñas hablando de diferentes situaciones en esta ronda de las madres, que como decimos siempre es un linkeo entre el ayer y el hoy de manera permanente. Y en un ratito lo vamos a tener a Basterra. Hoy lo esperamos especialmente a Víctor Basterra porque la noticia central de esta emisión de Oral y Público tiene que ver con el arresto domiciliario que recibió la semana pasada Juan Antonio Asik. Asik es un represor condenado varias veces en la mega causa de la ESMA, en todos los tramos de la mega causa de la ESMA, pero además es un doble apropiador de bebés, porque es el apropiador de la diputada nacional Victoria Donda y es el apropiador de una de las hijas de la familia Ruiz de Ameri, que sufrió la apropiación de tres de sus chicos. Así que en el contexto, digamos, a mí lo primero que me llama la atención es que, bueno, hace algunos meses estábamos todos escandalizados porque se podía venir la domiciliaria a Echecolás y hubo mucha movilización y seguramente esas varias movilizaciones consiguieron frenar la domiciliaria para Echecolás, que es uno de los altos genocidas de este país. Pero yo no sé si así es mucho menos. Tampoco vamos a entrar en una categoría de ultra genocida, mini genocida, genocida medio, digamos. Lo cierto es que esta noticia vos la googleás y por ahí solo vas a encontrar un comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo y casi ningún medio de comunicación, ni de los tradicionales, ni de los nuestros, que haya dado cuenta de esta noticia que para nosotros es gravísima, ¿sí? Lo tengo a Víctor por allí, ¿sí? ¿Ya? Víctor, bienvenido a Oral y Público. Compañeras y compañeros, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí andamos, escuchando lo que decías, sorprendido y bastante indignado. Uh-huh. Es una sumatoria de situaciones que uno está viviendo. Uh-huh. Y a uno lo ponen en una situación poco difícil. No, sí. Difícil por alguna amenaza, sino porque es una sucesión de provocaciones que nos están dando a todos aquellos que hemos peleado por memoria, verdad y justicia. Y más así. Y más así. Más así. Bueno, ahora nos vas a hacer una pintura de así. Algunas veces, varias veces, nos has contado de muchos episodios en los que él tenía que ver allí adentro de la ESMA. Pero te propongo lo siguiente, si Nati me habilita el audio desde aquí, vamos a escuchar unos audios de el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, porque en realidad así ya tenía la domiciliaria concedida por la mega causa de la ESMA desde el año pasado, pero no se había ido a su casa porque le faltaba que le otorgaran la domiciliaria en la causa de la apropiación de Donda y de Ruiz Dameri, que es lo que le otorgaron la semana pasada, por eso se va para su casa. ¿Lo escuchamos al abogado de Abuelas? Dale. Soy Alan Yud, coordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo para Radio La Retaguardia. La semana pasada la Cámara Federal de la Capital otorgó la prisión domiciliaria al represor y apropiador Juan Antonio Asik. De esta forma, este represor que está condenado por los crímenes que cometió en la ESMA, por 3 episodios de torturas y privaciones ilegales de la libertad y por la apropiación de 2 hijas de desaparecidos, Victoria Donda y Laura Ruiz Dameri, va a ser enviado a su casa. Y finalmente el tiempo que pasó en prisión por esos crímenes por los que, insisto, ya fue condenado, no llega a los 4 años. Así que estuvo mucho tiempo detenido en un instituto psiquiátrico con el argumento de que tenía ideación suicida, porque en su momento había de hecho tenido un intento suicida cuando el ex juez español Baltasar Garzón solicitó su extradición a España. Ese episodio fue en el año 2003, y luego, cuando comenzaron los primeros juicios orales y públicos contra él, alrededor del año 2011, lo pudimos ver en las audiencias en tribunales, donde venía con una actitud altanera y claramente demostrando que no tenía ningún problema de salud. Luego de batallar varios años en tribunales contra esta detención en un instituto psiquiátrico que se había revelado como un privilegio, conseguimos que fuera enviado al penal de Marcos Paz, donde rápidamente fue pasado a un área para personas con problemas psiquiátricos. Eso se produjo en el mes de abril de 2013 y así continuó detenido hasta este momento, donde es enviado nuevamente a su casa. El mensaje que envía la justicia argentina en todos estos años es que robarse 2 hijas de desaparecidos y cometer torturas y secuestros en la ESMA, en definitiva, no merece una sanción tan severa. Por eso cuestionamos la decisión del tribunal, que es una nueva forma de burlar la justicia que merecen las víctimas. Bueno, le agradecemos al doctor Alan Yud, que no podía estar en vivo y nos preparó este informe, y bueno, nos ayuda a entender un poco esta situación. Claro, así había tenido, se disparó, de hecho, un tiro en la cara, ¿no? Y eso determinó que pudieran decir que tenía problemas psiquiátricos y que por lo tanto debía regresar a su casa. Él decía que en una de las audiencias lo vieron actuar con altanería y como sobrando la situación. ¿Te coincide con el ASIC que vos conocés de aquellos años? Así que era, a mí me torturó. Apenas llegué, fue uno de mis torturadores. Después, en el año 80, en julio del 80, secuestró a mi madre. Yo digo lo secuestró porque directamente la fueron a su casa y se la llevaron a mi madre para firmar un poder especial para quedarse con la casa. Él y Donda. O sea, Donda y Asik eran compadres. a pesar, uno era suboficial de la prefectura y el otro era oficial de la Armada, actuaban en connivencia en muchos de los negocios que tenían, ¿no? Uh-huh. De esas tramoyas que hacían los tipos. Estamos hablando de Don Datigel, Adolfo Don Datigel. El tío de Victoria, para que se entienda que era un represor de la ESMA. Era represor de la ESMA, fue, digamos, fue uno de los jefes operativos de la ESMA, del grupo de tareas de la ESMA. Luego fue uno de los jefes operativos del GOEA, que quería decir Grupo de Operaciones Especiales de la Armada. Por palabras del mismo Díaz Smith, y había otro que ahora en este momento se me pierde un poco el nombre, también suboficial de la prefectura, Díaz Smith era oficial de la prefectura, eran represores. ¿Febres? No, era un tipo más joven. Uh-huh. Y hacía comentarios de que le tenían un tipo de cuidado para ellos. O sea, el tipo que era un despiadado, un tipo cruel, inhumano. Le tenían prevención. Un día me trajo justamente Díaz Smith, que ahí yo me enteré el nombre, por una pelotudez de Díaz Smith, me trae el pasaporte para hacer un sello, pues había viajado y lógicamente cuando viajaban se revisaban los sellos si habían sido renovados, los sellos de España, de Italia, de Inglaterra, si habían sido renovados, porque periódicamente se renuevan, las aduanas lo hacen así. Y entonces yo, en un descuido, en una fracción de segundo, alcancé a ver su nombre y su apellido. Yo le había sacado una foto ya antes, pero su nombre y apellido no lo tenía en ese momento, ya me quedó grabado su nombre y apellido. Y me acuerdo la prevención que ponía Díaz Smith, diciendo, cuida, que ni se te ocurra, ni mires la primera página, por favor, que este es un tipo peligrosísimo. Él me dice, me avisaba que era un tipo peligrosísimo. Y después fue, era uno de los personajes puntuales en el grupo de tareas durante mucho tiempo. O sea, formó parte del alma del grupo de tareas. Torturador, asesino, desaparecedor. Así que bueno, cumplía todos los requisitos para ser juzgado y condenado de por vida por genocida, ¿no? Uh-huh. Y en estos momentos esa parte de la justicia argentina, esa parte que uno detesta, le otorga la prisión domiciliaria. El tipo se pega un tiro, no se pega un tiro en el pecho ni en la cabeza, se lo pega en la mandíbula cuando se pega el tiro. Sabía lo que hacía. De esa forma se arrancó un pedazo de lengua y tuvo una lesión en la mandíbula. Quedó como un suicidio. Yo no sé si era suicidio, si no era, porque el tipo iba a ser extraditado a España. Uh-huh, claro. O sea, vos decís que un tipo que conocía de armas, si hubiera querido suicidarse, lo hubiera conseguido. Pero seguro. Te lo metes en la boca y chau, se acabó. Uh-huh. Esto es así. Ni siquiera en la 100. Lo pones en la boca y se acabó. Uh-huh. Y sabía, andar a saber los que había matado de esa forma. De esa manera evitó acudir al llamado de Garzón. Claro. Uh-huh. Y ahora evitan, ahora alegándose la insanía, o la preocupación que tuvieran por un probable intento de suicidio, lo llevan a la casa. Uh-huh. O sea, no podemos estar ninguno de los compañeros, ni yo, contentos con esta situación, ¿no? Va contentos, satisfechos o por lo menos bien con esta situación. No, claro, claro. Yo recuerdo cuando vi el documental Victoria, que tiene como protagonista a la diputada nacional Victoria Donda, y que es desde mi punto de vista un... un gran material documental, porque en realidad lo que hace el director es acompañar a Donda en conocer su historia, digamos. Esto está filmado hace varios años, en el momento en el que Donda va reconociendo su propia historia, se va reencontrando con sus familiares. No era diputada todavía. No era diputada, sí ya era militante. Porque sí, ya militaba en Patria Libre. Exacto, siendo todavía una nieta apropiada y sin conocer, digamos, cuál era su verdadera identidad, ella era militante de Patria Libre, de lo que después fue Libre desde el Sur. Bueno, en ese documental, ella en un momento, en el intento por conocer su historia, lo va a visitar a Donda, a su lugar de detención. ¿A Donda o a SIC? Perdón, sí, a SIC. Así que a su apropiador, al lugar de detención. Obviamente eso no lo vemos en el documental, pero quiero decir, son historias tremendas, ¿no? Bueno, mucha gente de hecho las ha juzgado a tanto a Donda como a Ruiz D'Ameri por no haber terminado de romper el vínculo con su apropiador. La verdad es que yo no me animo a eso porque me parece que hay que pasar por ese tipo de historias tan complejas como para saber qué es lo que uno haría. Uno puede decir, haría tal o cual cosa, pero no pasamos ni de cerca por situaciones semejantes. Nada, muy complejo, porque además son personas claramente psicópatas, manipuladoras, ¿no? Absolutamente. Todo. Así que era un clásico psicópata. Era similar, con diferencias, con Pellón. Esos tipos estaban siempre pensando en cómo idear algo para hacer daño al tipo que tenía enfrente. El tipo que tenía enfrente era uno. Eran los prisioneros que estaban ahí. Esto que vos decías, que fue una de las primeras personas que te torturó allí cuando vos llegaste a la ESMA, era habitual, digamos, él, si se me permite, entre muchas comillas, él recibía a los militantes que llegaban a la ESMA secuestrados y hacía las primeras torturas e interrogatorios. ¿O fue particular tuyo y se dividían las tareas y de acuerdo a quién caía aparecía tal o cual? No, lo que pasa es que el tiempo de duración de la tortura a los tipos los cansa, los exaspera. Los tipos además tienen que ponerse un límite para no pasarse, para, pues, si no pierden la fuente de información, la probable fuente de información. Y la probable fuente de información no era solamente en esa época, hablo del 79, no era solamente las armas, sino los bienes. Entonces, si se iba a la fuente de información, se moría la fuente de información, los tipos pero se exasperaban ante el silencio o la negación la resistencia que uno pudiera hacer. Entonces, en el caso mío fueron muchas horas de tortura. Entonces había equipos que pasaban, había un equipo de prefectura, había un equipo de policía, había un equipo de servicio penitenciario, así, equipo de la Armada misma, que pasaban, y después cuando salían te dejaban la picana en la mano, o sea que vos te seguías dando sin los tipos presentes, ¿no? Uno se la pasaba gritando. Perdona digamos estas remembranzas oscuras. No, está pero, bien. Pero era así, claro. Para explicarlo, ¿no? Sí, sí. A ver, uno intenta no preguntar demasiado esas cosas porque sabemos que pueden ser difíciles de contar, pero a la vez, si está la decisión de contarlas, nos parece que a veces ser gráfico en estas circunstancias sirve para que, sobre todo si uno, nosotros siempre pensamos que puede haber jóvenes que nos puedan estar escuchando y que no tengan la historia tan conocida, que se la vengan enterando, y me parece que en esos casos sirve ser gráfico si es que sale. De hecho, pensaba, por ejemplo, recién, vos decís, muchas horas estuvieron. ¿Qué muchas horas? Buscaban información. Pero estamos hablando de tenerte un día entero ahí para... Exactamente. Para ablandarte. Ablandar y conseguir la información. Solamente obtuvieron algo cuando iban a poner a mi hija sobre el pecho, sobre mi pecho. Y abrieron una puerta donde estaba justamente mi hija, que tenía 2 meses y 10 días, custodiado por una prisionera. Que cuando vio que el que entraba en el comedor de un portazo y pidiendo a los gritos, dame la nena, se echó sobre el Moisés, había un Moisés, y la agarró, la abrazó, entonces hubo un forcejeo, yo grité, escuchaba el griterío de eso y era terrible eso, ¿no? Pero eso después de 20 horas, ¿no? Claro. Siempre es buena la ocasión para hablar de la Betty, de Blanca Firpo, que fue la prisionera que tuvo ese acto heroico de arrojo que le pudo haber costado la vida en esas circunstancias, de negar, digamos, la entrega de tu hija, ¿no? Y que hizo que Pellón era, ¿no? Pellón, sí. Que Pellón se diera vuelta y desistiera de esa acción, que en otros casos no desistieron, lamentablemente, ¿no? Qué loco. Bueno, yo en el intento por... Le decían Claudio o Piraña, le decían allá en el grupo de tareas a SIC. ¿Claudio o Piraña? O Piraña. En el intento de rastrear, de chequear la información, digamos, porque, insisto, me sorprendía que la noticia no fuera reconocida, aun cuando ocurrió hace ya casi 7 días. Charlábamos con integrantes de la Asociación de Detenidos Desaparecidos que estuvieron allí también en la ESMA como vos, y no estaban enterados. Yo no sé si vos lo sabías o también... No, yo no lo sabía. Claro, porque seguramente porque como no fue en la causa de la ESMA, sino que fue en la causa de la apropiación la que determina que la domiciliaria se haga efectiva, quizás los abogados no fueron notificados por esa razón, ¿no? Pero bueno, también sucedía lo mismo, que los integrantes de la Asociación de Detenidos Desaparecidos no habían tomado conocimiento de la noticia, lo hicieron a través de ese intento de chequeo nuestro, y acaban de sacar un comunicado repudiando desde la Asociación de Detenidos Desaparecidos nuestro más absoluto repudio a la prisión domiciliaria concedida al genocida, torturador y apropiador de bebés Antonio Asik. La absurda medida adoptada en razón de su edad, tiene 74 años, cuando los equipos médicos informan que está en perfectas condiciones para seguir cumpliendo la condena a la que fue sometido, solo nos produce rechazo e indignación. La concesión adoptada entre gallos y medianoche, sin dar posibilidades de apelación a las víctimas, querellantes y participantes del juicio ESMA, solo puede ser explicada en términos de complicidad entre la Sala Segunda de la Cámara Federal de Apelaciones, Catani, Irurzun y Arbón, y los genocidas que deben cumplir su condena en la cárcel común, Asik, apropiador de las hijas recién nacidas de nuestros compañeros y torturador de bebés, intentó en su momento quitarse la vida disparándose un tiro en la cabeza. Bueno, sigue contando lo que ya hemos contado entre el testimonio de Lanyud y el tuyo, Víctor. Se suma la Asociación de Desaparecidos entonces al repudio a esta domiciliaria para SIC. Más tarde seguramente vamos a charlar con algún otro integrante del equipo de abogados de abuelas, porque lo que nos interesa saber es si la prisión domiciliaria ya se ha hecho efectiva, si hay alguna posibilidad de frenarla, ¿no? La apelación, algo, sí. Claro, claro, por lo que uno entiende de este informe que nos envió Alan Yud, me parece que no, pero de todas maneras vamos a ver si todavía se está a tiempo de esto, pero en las dos causas en las que estaba, digamos, imputado, en la mega causa de la ESMA y en la de la apropiación de las chicas, fue le entregaron este beneficio. Hablamos de Donda y no hablamos de Ruiz Dameri. Vos siempre contás que... yo también me estoy poniendo viejo y se me pueden mezclar las historias que vos has ido contando en este programa, pero es aquella bebé a la que vos tuviste en brazos. Claro, y era en realidad la que Victoria Donda Victoria Ruiz Dameri. Ahí va. Era la nena que corría por el pasillo. La apropiada. Es decir, ella no nació en la. No es la que nació en la ESMA, sino la que corría. La que declaró en el juicio, todo. Ah. La otra piba, la que fue apropiada por ASIC, esa piba no quiso declarar. Claro. Y tiene un lazo fuerte con el apropiador. Claro, no pudo romper su lazo con el apropiador. Yo recuerdo una historia de una de las chicas que nació en la ESMA y que la depositaron en tus brazos, ¿o estoy confundido? ¿Cuál es de todas? Perdón, por la confusión. No, está bien. Silvia Dameri y Orlando Ruiz son secuestrados, llevados a la ESMA. Silvia Dameri no solamente venía con una panza de 9 meses, 8 meses, sino venía con dos criaturas, claro. Dos hijos, una nena y un nene, el nene creo que era mayor. Esos dos nenes corrían por el pasillo del sótano de la ESMA, ahí en los costados donde estaba la sala de tortura, donde estaban torturando a su padre, que ahí le decían Carlos a él, Orlando Ruiz. Silvia Dameri, después también la torturan, y al tiempo tiene familia. Tiene familia justamente en la huevera donde había sido la principal sala de tortura, la habían acondicionado con una cama y bueno, y ahí estaba el médico que la hizo dar a luz, era Capdevila, con la ayuda de una prisionera que se llamaba Nora Irene Wolfson. En ese momento que nacen, nos llaman a nosotros. En ese momento estábamos Lorqui Panizze, creo que estaba Merialdo, creo nosotros tres, y yo, a mí me pusieron primero y me entregaron la nena, que a mí me estremeció todo, porque claro, era un lugar de muerte, era un lugar de espanto, y de pronto ver una vida que nacía y que no sabía qué podía pasar con ella, porque en ese lugar uno se daba la manija más grande de todas, ¿no? Uno trataba de no dársela por una cuestión de resistencia, uno lo tenía así de esa forma, otros compañeros yo los he visto que se dan una manija terrible y hasta sentían arrepentimiento de ciertas cosas, pero después retomaban de nuevo su rol de prisionero, ¿no? Y bueno, esta situación era habitual en ese lugar, pero no habitual era el nacimiento de una criatura, por lo menos en los años 80, ¿no? Claro. Esto fue más o menos septiembre, octubre del 80, cuando se pasó esto. Ellos caen en mayo, creo que caen en mayo, me parece. Bien, y disculpas por la confusión, sí. Pero la bebé nacida en cautiverio es la que se apropia... Exactamente, ASIC. ASIC. Ahí está. A los otros dos chiquitos... Uno fue dejado en Santa Fe, que esta chica Victoria, y el otro, el pibe que no me acuerdo cómo se llama, en Córdoba. En Córdoba. Los separaron y los dejaron en dos lugares distintos. Los tres recuperaron su identidad, más allá de cómo han manejado la situación. Sí, los tres recuperaron su identidad. Lógicamente tienen distintas actitudes, pero es lógico, eso cada uno maneja su sus tiempos o su existencia, ¿no? Bien, bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito y vamos a retomar seguramente charlando con uno de los abogados de Abuelas, Pablo Lachener. No sé si querés permanecer siendo parte del programa y escuchar lo que él diga, Víctor, o si lo querés escuchar a través de la radio, siempre lo decidís vos. Bueno, lo que pasa es que tengo a mi paciente ya. Claro, tenés a tu paciente Marisa ahí. Bueno, andá a atender a tu paciente, nosotros después te contamos o te hacemos escuchar lo que dice el doctor Lachener y gracias una vez más por el testimonio. Gracias a ustedes por ser el vehículo del conocimiento. Bueno, sin testimonio. Si bien sus productos que dan a conocer no son muy gratos. No son grandes noticias, no, es verdad, no son grandes noticias y sin los testimonios de ustedes no seríamos portadores de ninguna noticia. Un abrazo grande, Víctor, gracias. Un abrazo grande a ustedes, a todos. Lo mismo para Marisa y su rodilla, chau. Chau, querido. Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, nos ha hecho una pintura de Juan Antonio Asic, a quien se le ha otorgado la domiciliaria en la megacausa de la ESMA. Al regreso seguramente vamos a saber si la domiciliaria ya se ha hecho efectiva. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y público. Nuestras causas. Por el semblante que traes, fácil se puede notar. Ya los años. En su Twitter dice, abogados de Abuela de Plaza de Mayo, ricotero, bohemio y lacaniano, compartimos al menos dos de los gustos, el de por Patricio Rey y su redondito de ricota y por el Club Atlético Atlanta. Lo de Lacan lo podemos charlar en otro momento. Nos encantaría... Un tema largo. No, ¿cómo? Va a ser un tema largo, además. Va a ser un tema largo, me encantaría charlar para preguntarte si te da la edad para haber visto jugar al Pepe Castro, por ejemplo. Era chiquito, pero sí que lo vi. Bueno, pero lamentablemente no te llamamos por eso, sino que te llamamos por la domiciliaria que le han otorgado a Juan Antonio Asic. Hace un ratito escuchábamos un pequeño informe que tu compañero Alan Brian Yud nos envió para ponernos en autos de la situación. Y recién hemos charlado, bueno, parte integrante de este programa es Víctor Basterra, que es sobreviviente de la ESMA y que contaba que así fue la primera persona que lo torturó, que intentó incluso torturarlo con su bebé de pocos meses en el pecho, que por suerte pudo evitar otra prisionera esa situación, entre otras tantas cosas que nos ayudan a conocer al personaje. Lo primero que me gustaría preguntarte es si ya se hizo efectiva la prisión domiciliaria o si todavía es una instancia apelable. Sí, efectivamente, como vos decís, bueno, estamos hablando de uno de los peores chacales de la ESMA. Y lamentablemente es una decisión que ya se hizo efectiva, básicamente porque es una decisión que la toma la Cámara Federal de Apelaciones, y en esa instancia, porque ya lo había resuelto por otra parte, o sea, no me quiero meter en vericuetos legales, complejos y demás, pero la única instancia que teníamos era un recurso extraordinario. Y es un recurso, digamos, que en principio tiene pocas chances, para no decir nulas, donde se tocan temas de constitucionalidad, o sea que no se podría abrir, y lamentablemente, bueno, nada, queda esta rabia, esta bronca frente a esta decisión de la Cámara, ¿no? Uh-huh. Lo preocupante para nosotros, además de lo injusto en el caso particular de ASIC, que abre una jurisprudencia un poco laxa a la hora de evaluar las condiciones objetivas por las cuales se otorga una prisión domiciliaria a estos genocidas, ¿no? Porque viendo los votos de la mayoría, porque el juez Freyler votó en disidencia, básicamente para que se mantenga la prisión, la cárcel común, donde venía cumpliendo las penas, los votos de la mayoría, tanto de Bruglia como de Ballestero, han hecho hincapié en el tema de la edad, ¿no? Y esa es una discusión que se venía dando ya el año pasado a partir de comentarios también del propio secretario de Derechos Humanos y por algunas decisiones que había tomado el TOF 1 de La Plata respecto a Checolás, donde hay algunos jueces que plantean que el mero hecho de cumplir con una cantidad mínima de edad ya los hace pasibles de que se les otorgue ese beneficio. Entonces ha sido, la verdad, es una jurisprudencia muy preocupante, pero es lo que se conoce como derecho común, es decir, es muy difícil que la Corte abra una instancia extraordinaria. No solamente que la abra, sino después lo que puede llegar a decidir, ¿no? Claro. O sea, ahí también esas cuestiones a veces estratégicas que hacen, bueno, evaluar los caminos, porque como en este caso donde le dan la prisión domiciliaria se tramitaba por el Código Viejo, no es apelable ante la casación. O sea, acá la máxima instancia es directamente la Cámara Federal de Apelaciones. Claro. Eso capaz que es medio complicado, pero la Cámara Federal de Apelaciones es la alzada de lo que se conoce como la instrucción, que es donde tramita el Código Viejo, y casación va a ser la alzada de los tribunales orales. Claro. Y donde acá fue juzgada la última condena de ASIC por el caso de Laura, había sido, se la había dado el juzgado federal número 2, que también se había opuesto en su momento a la prisión domiciliaria. No sé si soy claro, o sea, Situaciones complejas, situaciones desde lo jurídico. Complejas, procesales, sí, sobre todo procesales, porque estos tipos no han dejado crimen por cometer, y han actuado en el... múltiples víctimas, estamos hablando de que ASIC fue condenado, bueno, lo que comentaba Víctor, ¿no?, por su actuación en la ESMA, pero también por la apropiación de Victoria, y por otro lado fue condenado por la apropiación de Laura. Es decir, por lo menos en el caso de ASIC conviven muchos jueces, muchas causas, entonces, bueno, hace que el panorama sea muy complicado. Uh-huh. Pero lo que sí es preocupante es este criterio un tanto laxo, que simplemente por haber cumplido una determinada cantidad de edad, ¿no? Para nosotros eso no es lo único que hay que tener en cuenta, digo, eso es un factor más. Pero estamos hablando de genocidas con mucha influencia en el Estado, en empresas, o sea, con recursos económicos, y que además hay una situación muy preocupante a la hora de controlar las prisiones domiciliarias, ¿no? Porque esa es la contracara. Uh-huh. Nosotros el año pasado pudimos acreditar en el juicio que se hizo contra Grafinia y con miembros de la Fuerza Aérea de la RIVA, de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, que uno de los que estaba siendo juzgado estaba violando sistemáticamente, sacaba a pasear el perro, iba a disfrutar el día, violaba sistemáticamente la prisión domiciliaria. En ese caso, bueno, lo pudimos dar vuelta, ¿no? Pero como todavía no se implementó el sistema de pulseras electrónicas, se implementa muy a poquito, bueno, la verdad que sí, es lamentable, es realmente lamentable. Claro. Estamos charlando con el doctor Pablo Lachener. ¿Estoy acentuando bien tu apellido en la A? Sí, es libre, ahí mi apellido es... La gente, no tengo problema. Algunos dicen Lachener, lo mismo. Es parte del equipo de abogados de Abuelas de Plaza de Mayo y estamos hablando a propósito de la prisión domiciliaria que ya se ha hecho efectiva para Juan Antonio Asik, uno de los máximos chacales de la ESMA y además doble apropiador de bebés. Dijiste que la sala de la Cámara fue la de... Está integrada por Ballesteros, Bruglia y... En realidad es Ballestero y Freiler y su robó Bruglia. Ahí va. Es el otro juez, que si no me equivoco es del top 4. Bruglia fue como el más contundente a la hora de decir, tiene 76 años, procede de la prisión domiciliaria. Ballesteros tuvo en cuenta, además de la edad, y algunos informes médicos que, bueno, obviamente cualquier persona de una edad considerable va a tener necesidades fisiológicas, farmacéuticas, que, bueno, bien pueden ser provistas por la propia por el propio servicio penitenciario, ¿no? Uh-huh. Así que eso también, ¿no? O sea, también un criterio muy laxo a la hora de determinar cuáles son las dolencias por las cuales, una persona puede acceder a ese beneficio. Claro. O sea, todas las personas de más de 60, 70 años, por supuesto que tienen sus achaques por la edad, eso nosotros no lo negamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en este caso han sido muy laxos. Claro. Y perdóname, Fernando, también sí. Se suma que buena parte de los imputados y los condenados, los que están siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad, bueno, ya empiezan a diferencia de hace 10, 12 años, ya empiezan a tener más de 70, ¿no? Una buena parte. Por ahora, por suerte, tampoco es que esto es masivo, o sea, no es que estamos viendo, no estamos evaluando eso, de que están abriendo, ¿no es cierto?, las puertas de las prisiones y todos se van a la casa, eso por suerte no, es una discusión pública que tenemos también con el Secretario de Derechos Humanos de la Nación y, bueno, con algunos jueces, como en el caso de ASIC, pero también vemos que otros jueces sí son más estrictos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, no, o sea, es para preocuparse, y bueno, y es para ir prestándole atención, hacer un seguimiento de cómo se viene, o sea, cuáles son los criterios para otorgar la domiciliaria, porque además la domiciliaria no es que tiene custodia permanente, no, le van a tocar el timbre una vez por semana a ver si está, ¿no? Básicamente así se vienen cumpliendo las prisiones domiciliarias, llaman a la casa a ver si se atienden, pero más allá de eso no existe un verdadero control. Es una de las preocupaciones que nosotros hicimos llegar a los órganos que se encargan del control de las domiciliarias, porque nosotros vamos bien, que bueno, va a ser una tendencia que va a ir increyendo también. Uh-huh. hay que hacerse de esa idea. Uh-huh. No es de los que tiene las mayores edades, si tiene 74 años hay represores, 76 hay represores, sí, que están pasando los 80. Sí. Siempre vale, me parece, recordar, corregime si me equivoco, que digamos el acceso al beneficio de la prisión domiciliaria es un derecho que se puede pedir, pero no es una obligación. No, claro, se, ¿no?, tiene el código penal lo que establece es determinadas condiciones para que el juez va a tener en cuenta y que podrá otorgar o no la prisión domiciliaria. ¿Y cuáles son esas condiciones? ¿Están explicitadas? Para las mujeres embarazadas, para las enfermedades terminales, mayores, o sea, mayores de edad, pero con enfermedades, o sea, se tienen que cumplir una cantidad de requisitos. Si un juez dice, esta persona, por ejemplo, si los argumentos para negar una prisión domiciliaria son, sí, que la persona tiene buena salud, pero además que ha cometido crímenes de lesa humanidad, digamos, no escaparía de lo jurídico, ¿o sí? No, o sea, si estamos hablando de una persona de suponete 80, inclusive 90 años, que está bien, digamos, dentro de las condiciones de salud de una persona de 80 o 90 años, que puede ser atendida por el Servicio Penitenciario Federal, el mero hecho de tener 80 o 90 años no alcanza para por lo menos es el criterio que tenemos nosotros, para que se vaya a la casa. Pero no influye. Estamos hablando de gente. Sí. No influye el tipo de delito, digamos. No es un argumento, ni a favor ni en contra, el tipo de delito. No, el tipo. Bueno, es que en este caso, en realidad, estamos hablando de. O sea, los tipos han cometido delitos comunes, a ver, para que se entienda, pero aprovechándose de una maquinaria estatal. Uh-huh. Entonces, generalmente los criterios de prisión preventiva y de prisión efectiva ha seguido mucho la línea de estos tipos que han manejado los hilos del Estado en la clandestinidad, con acceso a dinero, con acceso a una cantidad de recursos, y que son han sido lo que se conoce como aparatos organizados de poder. Entonces ese es el criterio por el cual es mucho más restrictivo el tema de la que no se le otorguen ni las domiciliarias ni beneficios para que los tipos puedan esperar en libertad la condena. ¿Se entiende? O sea, delitos, han cometido delitos comunes, pero delitos comunes aprovechándose de una maquinaria. Esa forma de aprovecharse de esa maquinaria es lo que determina y lo que genera un estándar particular del otorgamiento de estos beneficios de la prisión domiciliaria. Además de lo que los estándares internacionales reconocen como un castigo adecuado frente a esos delitos. No, o sea, no es simplemente hacemos como en Sudáfrica, hacemos un juicio, que se conozca la verdad y demás, y eso no tiene otra trascendencia. El castigo adecuado a los crímenes de lesa humanidad, de genocidio y demás, está contemplado en las propias convenciones internacionales de las cuales nuestro país es parte. De modo que no solamente por haber pertenecido a un aparato organizado de poder, sino que además por obligaciones internacionales que impone al Estado que el castigo sea acorde a los crímenes que se cometieron. Pero estos son estándares internacionales frente a este tipo de delitos. Uh-huh. Pablo, te agradecemos enormemente este contacto. Espero no haberlos mareado. No. Es una cosa muy compleja de explicar, porque son una cantidad de procesos, juicios, condenas, entonces, a veces entendemos que no es sencillo, ¿no? Imagínate que tanto nosotros como nuestros oyentes, que están muchos de ellos escuchando Rally Público desde octubre del 2010, sí, un programa que solo se dedica a los juicios a los genocidas, más o menos tienen claro de qué estamos hablando, y a nosotros nos interesa también que se entiendan las validaciones jurídicas para... que sabemos que son políticas también, y que muchas veces se dan vuelta no en los estrados judiciales, algunas veces sí, como todos estos años, pero muchas otras veces se dan vuelta con movilizaciones, con una salida masiva a la plaza el 24 de marzo, por ejemplo, para repudiar este tipo de cosas, ¿no? Que seguramente va a suceder. Eso es indudable, lo jurídico siempre va por detrás de lo político, eso a nosotros nos queda muy claro. Así todo hay que hacerlo lo más jurídico, lo más técnico posible, pero está clarísimo de que los derechos, las leyes, todo eso se conquista movilizándose en la calle. La próxima, ojalá que podamos charlar para ver cómo le fue a Atlanta el sábado. Un abrazo. Esperemos que bien, dale, gracias. Un abrazo grande. Chau. Hemos charlado con Pablo Lachener, que es integrante del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo. Antes lo habíamos tenido a otro de los integrantes del equipo, a Alan Yud. Casi sin solución de continuidad, nos vamos rapidito a la Plaza de Mayo de esta tarde. Allí estuvo, como siempre, como cada jueves, Pablo Giacobbe para traernos los audios de la ronda de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. La vamos a escuchar a Nora Cortiñas hablando de la situación del Hotel Bauen, que ya tiene, orden de desalojo en contra. Cada jueves siempre tenemos las novedades. El señor Macri ahora quiere que se destruyan todos los archivos que tiene la nación, que son nuestros, del pueblo, desde el año 41, no sé por qué llegó hasta ahí, hasta el año 83, justo cuando termina el terrorismo de Estado. Termina, bueno, un decir. O sea que todas las semanas, todos los días, tiene algo más y algo para tratar de humillar al pueblo. Tratar, porque él no los va a vencer. Ni ahora ni nunca. Así que eso, dejarlo bien clarito. Bueno, lo otro también es que siguen despidiendo gente todos los días. Y hay un amago, parecería, de hacer un desastre. En la ARG es la de Clarín. Sí. Bueno, que hay que hacer algo así para sacarlos. Es un murmullo. Así que estemos atentos todos para correr enseguida en cuanto se dé una noticia. Lo mismo decimos del Bauen. Estemos atentos y hoy los invitamos a estar tratando de arrimar la solidaridad, para que sepan que no están solos, y sepa el gobierno, porque yo les voy a contar, el Bauen era un hotel que funcionaba muy bien, ¿no? Pero los dueños fueron vaciándolo, los dueños de antes que tenían, que diría legítimos, bueno, un decir, ¿no? Lo fueron vaciando, cuando lo habían vaciado y lo habían dejado como para que los trabajadores perdieran el trabajo, la posibilidad de seguir trabajando, lo abandonaron, lleno de deudas, hasta acá. Los trabajadores se quedaron adentro trabajando para salvar ese hotel, que era un hotel que alojaba mucha gente que venía del exterior. Bueno, cuando los trabajadores, después de años y años de esfuerzo, pagaron todas las deudas, hicieron una cooperativa, dejaron horas de estar con su familia, dejaron de su bolsillo el esfuerzo para pagar esas deudas, ahora, cuando el hotel funciona y no tiene deudas, los dueños están peleándolo para volverlo a tomar. El gobierno de antes, que pudo en 12 años hacer la expropiación, que entró al Congreso, que se votó una parte, ¿no? Los dejó en banda, después de 12 años. Y este gobierno completa la misión de echar a los trabajadores y tomar el edificio, y se terminó la fuente de trabajo. Así que por eso yo digo de que hay que acompañarlos y estar atentos y no permitir este desmán, porque esto es un desmán de parte del gobierno. Gravísimo lo del Bauen. Acerca de lo de AGR Clarín que decía Nora, tenés ahora, vas a tener en una horita más, una entrevista con Pablo Viñas que hicimos anoche, donde habla concretamente de esta situación de la que se enteraron de Barra Bravas y Gendarmes juntos para intentar desalojarlos. La volvemos a escuchar a Nora, un audio más antes de despedirnos de AM690, hablando de la huelga del paro de mujeres de ayer. Ahí la tenés en la tapa de laretaguardia.com.ar con el pañuelo blanco, acompañado del pañuelo verde, a Nora Cortiñas. Primero quiero decir la marcha de ayer, excepcional, extraordinaria, las madres, las mujeres le hicimos el paro a Macri, ese que la CGT está dudando, ¿qué hacemos? Están muy coquetones ellos, ¿viste? Bueno, arregladitos, todos pitucos van al palco, bueno. Lamentablemente igual hubo desmanes y cosas raras, que bueno, viste, en miles y miles de personas a veces hay, qué sé yo, errores, o no, qué sé yo, cómo es esto. Después hay que analizarlo, si son errores o no. Bueno, interesante, ¿no? Estaría bueno también que se escuchara la voz de Nora Cortiñas, que algo de experiencia tiene sobre esto, a propósito de si son errores o no los que se dieron ayer y que motivaron la represión brutal de la policía en la madrugada. También habla de, nos despedimos de AM690, chau, hasta la semana que viene. Quienes se quedan en la retaguardia van a escuchar un extra de Nora Cortiñas hablando del 24 de marzo. También queremos decir que el 24 de marzo no tiene que ser salir a la calle para que seamos uniformados todos, ¿no? Sino salir todos para repudiar el gobierno, los planes económicos, lo que están haciendo con el pueblo. Pero no necesariamente que vamos a ir de la mano los que a lo mejor no coincidimos en estos años de caminar en la política, porque las madres hacemos política. Cuando dicen, ¡ah, qué horror! Las madres hacen política. Sí, a nuestros hijos se los llevaron por razones políticas. Por eso nosotras, que estábamos acostumbradas a ser amas de casa, ir al mercado, pelear un precio, acompañar a la familia en los devenires de una familia, un día tuvimos que salir a la calle sin saber que ese día empezábamos a hacer política, pero no política partidista. Entonces, para el 24 de marzo hay que salir todos a la calle, llevar los carteles que quieran, con lo que están pidiendo, repudiando o exigiendo, ¿no? Entonces, cada uno con su cartel, cada uno con su ilusión de que podemos tratar de cambiar el mundo. Es difícil. Tenemos un mundo donde quepamos todos, hombres y mujeres, donde seamos respetados unos con otros, aunque no pensemos igual. Desde luego no vamos a estar de acuerdo con los fachos, nunca, ¿no?, podamos discutir eso. Pero yo digo que tenemos que medir la causa esa del enemigo. ¿Quién es el verdadero enemigo? Entonces, eso es lo que yo digo, ¿no? Hay que hacer que nos respeten como pensamos y lo que queremos, pero nosotros también respetar, pero sí repudiar cuando lo que se hace es en contra del pueblo. Eso sí, no respetar quién lo hace. Si es en contra del pueblo, hay que denunciarlo, protestarlo y reclamar. Bueno, también estuvieron presentes en la ronda de hoy integrantes de la comunidad NAMCOM de Formosa, que marcharon para manifestarse contra la construcción de una planta procesadora de dióxido de uranio cercana a la comunidad. Abrazo grande para Pablo Giacobbe, que la semana que viene estará haciéndose cargo de la conducción de Oral y Público, junto a Natacha Bianchi, que estará en la operación técnica, en la edición y en la asistencia de producción, que es todo eso lo que hace en este programa sobre los juicios a los genocidas, que acaba de terminar. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.